es 8 quilates. Te dije, nueva adquisición. Deja de llorar, pues él no te quiere. Para de sufrir, pues él no te conviene. Deja de llorar, pues él no te quiere. Para de sufrir, pues él no te conviene. Y es que mami, tú no te das cuenta de que yo estoy aquí tan cerca. Es que mi corazón está sangrando en este abismo. Es que no ves que es difícil el mirarte sufriendo. Es que tú no te das cuenta que por ti, mami, me estoy muriendo. Déjame entrar en tu corazón. Olvídate ya de él. Déjame demostrarte que puedo amarte también. Deja de llorar, pues él no te quiere. Para de sufrir, pues él no te conviene. Deja de llorar, pues él no te quiere. Para de sufrir, pues él no te conviene. Ya conoces el terreno. Déjame entregarte mi amor y así sentir tu corazón. Déjame entregarte toda mi pasión y así llenar tu vida de mi ilusión. Yeah.